tal, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio en un 15 de septiembre? Es 15 de septiembre, sí, ¿verdad? Así es. Una idea me daba yo de tantas lucecitas que veía en la calle. ¿Por qué toda la gente anda con banderas? Chinas, sí, sí, y hasta Sur Sex and Roll empezó con el jarabe tapatío, René. Nomás por seguir la corriente a todos, porque como bien dijeron los Cadillacs, no hay nada que celebrar. Pues sí, pero, ya no hay mucho que celebrar, pero sí nos da gusto ser mexicanos y la fiesta sí. Es la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, pues, siempre hay que buscar la excusa. Y estamos cerca de donde es la cuna de la mexicanidad, así que qué mejor. Ah, sí, sí, la cuna de la... Investiguen, a ver si averiguan. Anónimo, ya sé que sabes dónde vivo, pero... Investiga si Iztapalapa es la cuna de la mexicanidad. ¿Y por qué? Y te ganarás un bonito regalo, Anónimo. Exacto. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Niña Fonema. Buenas noches, René Venturoso. Bienvenidos todos a la transmisión del 15 de septiembre, que va a ser la pura fiestota, ¿no? Que como es la fiesta patria, pues vamos a poner mucha música mexicana, básicamente. Pero no vamos a celebrar nuestra independencia, vamos a celebrar nuestra mexicanidad. Ay, qué filosófico te pusiste. Claro. Octavio Paz te quedó imbécil. Ah. Pues está bien. Me doy mis ratos. Sí, sí, todos nos damos los ratos. Pero pues ya de una vez, ¿no? Que empiece la fiestota. Pues me parece bien. ¿Con quién quieres empezar? A ver. Con... pues no sé. Estamos increchendo. ¿Qué te parece si empezamos como con... ¿Con algo bajito? Nacional. Ándale, está bien. Que no tiene nada de bajito, sino que tiene bastante punch. Pero es que después vienen las sorpresas de la noche, ¿no? Exactamente, exacto. Y estos son los Twin Tones con Nómadas, que contienen diálogos de la película del Topo. Ah, sí, eso yo no lo sabía. Pues qué interesante. Pues ahora ya te enteraste de algo nuevo. Ay, aprendo mucho en este programa, René. Como todos nosotros. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Radio Fábrica de Mitos por y Fábrica Conexión de Mitos. Rock. Hoy solo por Fábrica de Mitos. Ah, sí. Bueno, hoy solo por Fábrica de Mitos. Pero... ¿Y 15 de septiembre? ¿Qué es lo mismo que al revés? Exacto. dolida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Pasión, mi borreguito y mi león, y siempre llena estoy de lío. Las manos, llévame a bailar, eres mi papito y yo tu talismán. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a las Ultrasónicas con Descocada y a los Twin Tones con Nómadas en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Nacional. Sí, que en realidad de Nacional es un programa normal con las notas normales, pero tocando pura música nacional, ¿no? Ese sería el chiste del programa nacional del día de hoy. Exactamente, exacto, mi querida niña Funema. Y pues vamos a empezar con y pues vamos a empezar, ¿escuchaste eso? Con una nota eso? Nacional, claro. Vamos pues, a empezar con una nota nacional. ¿Tú qué programas recuerdas de los 90s, 80s? Uy, de los 90s, 80s, Chiquilladas, Tres Generaciones. Uh-huh. Siempre en domingo, bueno, ese era de cajón. Claro. Y evidentemente este que vamos a comentar ahorita, Papá Soltero. Papá Soltero, ¿no? Con César Costa, que le pensó mucho para el nombre de su protagonista, César Costa. Ah, se llamaba César Costa, sí. Yo no me acuerdo de eso, pero me acuerdo que salía con sus suetercitos y que siempre regañaba a sus hijitos. Era bien ñoño. No, no, hijo, mira que no te preocupes si no te hace caso la niña que te gusta y la aconsejaba y esas ondas, ¿no, René? Pero fíjate que ahora que volví a ver el programa, porque por esta nota me interesé, uh-huh, busqué los capítulos en YouTube y los encontré, ¿no? Entonces encontré, ajá, que los hijos que acusaban al papá de fresa eran más fresas que el propio papá. Sí, no, pues eran timbirichos todos, creo, ¿no? Pues era el... ¿cómo se llamaba esta chica? El personaje era Alejandra, pero era una actriz que después se volvió medio, según esto, famosita. Edith Márquez. Ah, sí. Pues es timbiricha, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es que... La cosa es que los hijos eran más fuertes que... Luego lo tenían que acarrear porque él andaba rock and rollando por ahí, ¿no? Y uno de los hijos más fuertes, pues, Cesarín. ¿Era chiquito? Sí, el más chico. El más chico, el Cesarín. Pero resulta ser que en la vida real, Cesarín no tiene nada de peso. O bueno, a lo mejor es como en esta moda que tienen los gringos, actores, que como ya son tan famosos y ya sienten tal vacío, ya no saben qué hacer, ¿no? Pero bueno, pues resulta ser que Luis Mario Quirós, mejor conocido como Cesarín, pues lo detienen por robo en una tienda departamental. Creo que tienda departamental es un término exagerado, era un superama. Pues ahora, es una tienda, bueno, está dividida en departamentititos, ¿no? Ahora, ¿qué te puedes robar un superama que sea de valor? Pues, de valor, lo más caro yo creo que hay en el superama son, pues, perfumes, debe haber, y debe haber, bueno, no perfumes, sino locioncitos, no, así como locioncitas de 30 pesos. De las de Antonio Banderas, ah, y así. Una cosa de esas. Y hay vajillas y cosas, es lo más caro que puede haber, ¿no? Uh-huh. Pues resulta ser que él tuvo a bien robarse unas pastillas. A ver, aquí dice, acá. Un jabón Asepsia, gol, y dos pastillas de efervescentes. Ah, sí. Dos tubos de pastilla efervescente. ¿En serio? Ese fue su gran botín. Resulta ser que pues él estaba ahí y se le acerca el guardia de seguridad. Oye, Cesarín, ¿dónde está tu papá? Y el otro se enojó y en el forcejeo de que no me digas Cesarín, pues se le cayeron el jabón y se le cayó el producto de su hurto. Realmente no pasó así, realmente lo vieron con una actitud muy sospechosa. Llega, a ver, señor, saque el jabón y los tubos de pastilla. Ah, sí. Qué barbaridad, qué pena, y lo, ¿no? Lo llevaron al MP y ahí llegaron los familiares. Oiga, pues le pagamos. ¿Cuánto fue? Pues fueron menos de 100 pesos, oigan. No hay que llegar hasta estos extremos. Pues eso quiere decir que se creyó intocable. Sí, y que además la educación que le dio su papá soltero, pues como que tampoco fue la mejor. Sí, ya saben, que hay estos programas de Televisa. Oye, no, pero a la gente. Lo chistoso es que ahorita lo estaba pensando, pero en los 80s, los programas eran de familias disfuncionales, ¿no? Pensaba ahorita en papá soltero. ¿Han sido de familia disfuncional? No, porque ahorita la familia peluche, pues todos tienen, o sea, es papá, mamá, hijos, abuelita. Pero y es disfuncional todo, en el sentido de que no se llevan bien. Claro, pero es como una familia completa en el sentido de la familia Kellogg's con todos sus complementos. La familia Simpson es una, ¿no?, familia disfuncional. Funcional trastornada, ¿no? Uh-huh. Puede ser, pero en fin. Pues Cesarín, ¿qué? Qué mal. Pues quién sabe, qué mal. Sí está un poco. No, yo creo que es un buen ejemplo para los mexicanos, porque hay mexicanos que roban de a más, ¿no? Exacto. Entonces, pues mejor sigan a Cesarín, váyanse por los jabones y por las pastillas, que eran sal de uvas, ¿o qué? No, Redoxón. Redoxón, mira, pues qué barbaridad. ¿Para qué es el Redoxón? ¿Quién sabe? Si alguien que nos está escuchando sabe para qué es el Redoxón, nos puede decir a través. Pues el Cesarín se preocupaba por su cutis porque era un jabón asepsia. A lo mejor todavía no se espera los problemas de su pubertad, ¿no? Desde que estaba en papá soltero. Yo creo que sí. Y bueno, hablando de tiendas departamentales, entre comillas, nos pasamos hasta Gringolandia. No, esa sí es una tienda departamental, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos. Bueno, esta sí es más departamental. Es que yo me imagino una tienda departamental como un Sears, un Liverpool, de fábricas de Francia. Ay, pues yo tengo mal el concepto de la tienda departamental, pero Suburbia. Bueno, sí tiene razón porque este es un supermercado, ¿no? Exacto. Bueno, cuéntanos qué sucedió. Los trabajadores de Walmart detenidos por poner un DVD porno en las televisiones del establecimiento. Creo que no sé qué intentaban o qué querían lograr, qué querían demostrar estos muchachos. Puede ser que no pensaran que alguien los estaba viendo. Bueno, es que no es que pensaran, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo porque agarraron un DVD porno, pero no esos porno soft que pasan en los canales a medianoche. No, ajá, ¿tú cómo porno, sabes de eso, René? De ese porno duro. ¿Cómo que cómo sé de eso? Pues en la adolescencia aprendes esas cosas. Ah, está muy bien. Aprendes, pues, sí, de tu radar de porno. Tu radar de porno está muy activo, está, ¿no? Está muy activo, ya todo después el con el tiempo. Cuando empiezas a tener novias y a poder pues desfogarte, ya se va. El radar va perdiendo potencia. Yo creo que nunca pierde la potencia, nada más que lo desactivas porque jala mucha batería para otras cosas, ¿no? Pero en fin. No es que pierda potencia, yo creo que más bien es más cerca a tu analogía. De sí, ¿verdad? Le vas reduciendo. Se va reduciendo la potencia porque estás usando en otras cosas, ¿no? Uh-huh. En otros devices, repito. Y bueno, pues los tíos no entiendo qué pasó porque era el DVD fuente de todas las teles conectadas. Ajá, donde ponen el concierto de Lucerito en la Plaza México, ah, y eso, ¿no? Ah, una cosa de esas y se ven todas las teles, ¿no? Para que te digas, ay, qué bonito se ve Lucerito en esta tele, ¿no? Oye, mira, tenemos un flash de farmacología. Ajá. Ahí nos van a decir para qué sirve el Redoxón. Sí, exactamente. Gina, saludos, Gina. Pero gracias, Gina. Dice que el Redoxón es vitamina C para el catarro. Chale, ah, Sarilla ni la pega, y ¿no? Quería quitarse los barros. Sí, tenía mal del puerco y no quería morir feo. Entonces dijo, no, yo dejaré un cadáver hermoso. Gracias, Gina, saludos. Sí, muchas gracias, Gina. Y pues, te digo, entonces en todas las teles se vio y no lo dejaron así de, ay, de prueba en la noche para ellos disfrutarlo, ¿no? Fue como en la hora pico de la tienda. Ah, sí, pues a lo mejor ya iban a renunciar, tenían sus días contados. Eran unos muchachitos de 18 años. Estaban haciendo una broma, ¿no? También los que trabajan en Walmart son generalmente... Bueno, no generalmente, pero hubo un tiempo... Yo creo que en Estados Unidos sí. Es más frecuente que sean chavitos que tienen ese empleo como para complementar... El verano. Sí, el verano, o que tienen ese empleo de medio tiempo, que no lo toman tan en serio, que no necesitan el dinero así como con tanta urgencia, y se les hace fácil ponerse a jugar, se le hizo, ¿no?, fácil. ¿Y por qué lo hizo? O sea, se me hizo fácil. Pues sí, y además a esa edad uno es bien... Tiene la edad de la puntada todavía. De la puntada, sí, la anterior es la de la punzada y esa es la de la puntada, sí. Es que uno no piensa lo que hace a esa edad, ¿no? ¿Tú pensabas lo que hacías? No. Si yo te contara mis anécdotas, no, yo haríamos un especial. Era brincar con los ojos cerrados y a ver qué pasaba. Sí, sí, sí, era tenía su gracia, ¿no? Claro. Los pobres papás eran los que no la disfrutaban tanto, pero... Exacto. Pero pues vamos a música antes, está dando malos vamos ejemplos. Vamos a sacar una de nuestras puntadas y vamos a poner música. Sí, me parece bien. Los que están haciendo la fiesta o preparando el pozole al que al rato vamos a llegar. Ah, no es cierto. Bueno, sí. No es cierto qué parte. No quiten la emisión porque vamos a estar aventando puras rolas que sirven perfectamente para la fiesta. Ay, miren, ya se conectó Malcriada. ¿A poco lo tienes en el mes? Pues alguna vez nos habrá agregado. Ay, mira, saludos, Malcriada. Si me estás escuchando, saludos. Pues vamos a poner... ¿Qué te parece si nos arrancamos con un bloque Café Tacubesco? Ay, mira, te aventaste muy fuerte, pero está bien, con algunas rolas del Café Tacuba cuando empezaba. Exacto, del primer disco Café Tacuba. Excelentes canciones, que tenían un poco más de toque mexicano, ¿no? Uh-huh. Que para mí el Café Tacuba es... Estoy malacopeando con mi tía Arizona, pero para mí el Café Tacuba es la mejor banda de rock. De América Latina, arriba de Soda Stereo, ¿eh? Son más innovadores. Tienes mucha razón. Y más músicos y más compositores. Yo te apoyo, ¿no? Porque seas mi amigo. No, la verdad, todos apoyamos al Café Tacuba. Y si nos está escuchando Changuito, pues le dedicamos este bonito bloque porque es fans from hell del Café Tacuba. Perfecto, dedicado para él. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la Fábrica de Mitos. En un 15 de septiembre. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Ay, ay, ay. no hay éxitos, solo buenas rolas. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Café Tacuba con La Chica Banda y después a Café Tacuba con Noche Oscura. Sí, estos muchachos van a pegar, se me hace. Tienen algo. Tienen algo que no sé. Es como un feeling, ¿no? Sí. Algo que te hace. Ya, dejemos de fondo, como una propuesta matrimonial. Ándale, sí, una propuesta matrimonial que nace de lo profundo de las entrañas. Sí, la gente dice, tú lo escupes. Cásate conmigo. Cásate con... No, no creo. Creo que saldrá una propuesta matrimonial. ¿Sí saldrá de las entrañas? ¿O saldrá del cerebro? ¿O de dónde deberá salir? ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice el público? Bueno, pero realmente yo creo que a lo mejor, y sí puede ser algo que salga de las entrañas, porque, ¿cómo te explicas lo que le pasó a esta mujer? Pues, ¿qué le pasó? A ver, cuéntame. Una mujer cae de un peñasco cuando le acababan de pedir matrimonio. Por el shock de la propuesta matrimonial. Híjole, pues yo que soy sobreviviente de ese tipo de experiencias, sí te puedo decir que sí te dan ganas de echarte a correr, ¿eh? ¿Y si te caíste de un risco? Pues yo no me caí, pero sí te da algo raro, ¿eh? Ustedes pensarán, ella dijo no y salió corriendo. No, fue todo lo contrario. Dijo sí y... A lo mejor por el estupor del momento. No supo qué hacer, no supo cómo reaccionar. Se sintió en las nubes verdaderamente y dijo, claro. ¿Puedo volar? Pero realmente... No, a lo mejor estaban... El típico... La ley de la gravedad está para obedecerse. El típico original, ¿no? Es que a mí me choca eso, me chocan las grandes bodas y me chocan esas propuestas matrimoniales que quieren hacer casi con... Que si se avientan del globo aerostático. No, no, no, bueno, o sea, a mí no sé. Bueno, nomás, a lo mejor nomás lo llevó, mira. Sí, exacto, a lo mejor le dijo, vamos a un picnic y no sé qué. Y le escribió con piedritas, cásate conmigo y en el cerro. Y entonces la chava se emocionó, no supo qué hacer. ¿Y se tiró de un peñasco? No se tiró, pero o sea, a lo mejor un paso en falso porque ya lo tiene. O muy onda Simpson, ¿no? Se tropezó tantito, pero rebotó. Y al final de caer, explotó. No, eso es de Acme, ¿no? De Warner Brothers. Fíjate que todo lo que choca en los Simpsons explota. Hasta el carrito de helado. ¿En serio? Sí. Ay, tú eres un experto, René. Deberíamos juntar esa información para... algún especial, sí. Sería muy buena idea. Es buena idea, pero en fin. Bueno, no se preocupen por la chica. Está bien. Se rompió un brazo, pero nadie se muerde de eso. Sí, pues sí, nadie se muere de romperse un brazo. Pero yo te insisto también que a lo mejor el subconsciente la traicionó y dijo, chin, se me hace mala onda decirle que no a esto, pero... Pues ya ni modo, y dijo que sí, y automáticamente. O como dirían mis alumnos, ¡karma! o como me recordaste una vez un programa en la tele, algo así, creo que era. Era en la NBA. Ajá. De un chavo que se le declara en medio partido, en medio tiempo. Uh-huh. Así le pide ayuda a la mascota y a los jugadores para que vayan casados conmigo. Ajá. Y que me lo batean y gacho y en televisión nacional gringa. No, pero es mejor que le hagan pasar un 20 minutos muy amargas. Bueno, no, a lo mejor como 3 semanas muy amargas de su vida, pero no que le echen a perder el resto de su existencia, ¿no? Mejor que le digan que no a tiempo y no que le estén... Sí, yo creo que él no lo pensó. Pensó no lo, que, no estaba... que le estén quitando el tiempo. Pensó que la relación ya está lo suficientemente madura. Pues sí, hay veces que uno se queda con esas impresiones. Por eso este muchacho debió haber aplicado el nuevo método científico para escoger una esposa. Método científico para escoger una esposa, pero o sea, ya calado, ya garantizado, como los discos del metro. Dicen que tiene un 50% de probabilidad, o sea, es lo mismo que hacer. Pues nada, que hacerlo de la manera habitual, o sea, cásate conmigo. Pero pues dicen que si vas jugando bien tus cartas, que puede aumentar el porcentaje de éxito. Ah, sí, a ver, explícame ese método, a lo mejor lo voy a aplicar un día de esos. Pues mira, dicen que tienes que escoger a 100 personas. ¿Al azar o...? No, pues has convivido con ellos. ¿De mi Facebook? No sé si de tu Facebook, de donde sea. Ajá. Y que el número mágico es cuando llegas a la persona número 37. Pero a ver, escojo 100, ¿y qué hago con esas 100 personas? Las vas descartando. ¿Como la adivina quién o qué maldita sea? Sí, no algo entiendo. Así. O sea, pues escojo... Aquí no dice más, aquí dice descártalos. O sea, escojo 100 y les mando un mensaje. Y si me contesta, a los que me contestan, pues ya sacamos una cita, ¿no? Eso podría ser un buen método. Eso podría ser. Sacamos la cita y como les vaya la cita, los voy tachando. ¿Y qué dices? Que llegas al número 37. El número 37 dicen que en porcentaje es el número donde la mayor parte de la gente encuentra. O sea, cuando sales pareja. Con la persona 37, ya ahí es el bueno. Uh-huh. Ah, mira, pues me faltan como 2. Ah, pero tienes que ir descartando, o sea, como que tienes que hacer un pool y andar con todos al mismo tiempo. Es que es lo que dice la nota, ¿no? Andar con todos al mismo tiempo, pues yo creo que lo más fácil es que te descarten ellos a ti cuando se den cuenta, ¿no? Bueno, si juegas bien tus cartas. Ay, René, que no te conocía este lado tan maligno, ¿eh? Bueno, pero dice que si no tienes tanta popularidad entre la gente y eres medio antisocial, el número de personas con las que hayas conocido lo divides entre 2.72 y ya puedes sacar tu promedio. ¿El número de personas que haya conocido, o sea, que hayan dado o algo así? Ajá. ¿Entre 2.72? Así es. Supone que yo ande por los 15. Uh-huh. Entre 2.72, 7. Ya estamos entonces cerca, sería, ya sería estamos la cerca. La sexta persona. Dani Harrison, pronto. Dani Harrison, vete preparando. Vete preparando, papacito, porque ahí te voy. Y pues, ¿por qué no dedicas una rola a Dani Harrison ya que estamos ahí? Ay, a Dani Harrison, pues... tendría que ser... Uy, yo le dedicaría una, pero no sé si la vayamos a poner ya ahorita. Ya me estamos aventando las cartas fuertes del programa, ¿verdad? No sé, si tú quieres nos aventamos. Pues le puedo dedicar dos, le puedo dedicar Pobre Soñador. O le puedo dedicar una romántica de... No, Pobre Soñador, está bien. ¿Pobre Soñador? Sí, porque... Yo veo que mis posibilidades son inferiores, ¿no? Están limitadas, pero están no limitadas, son imposibles. Pero pues todo se puede en esta vida, ¿no? Y esto sigue siendo Sol Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. En un 15 de septiembre. Que es lo mismo que el rey. Yeah. Siempre me verás contento. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir. escuchando Surf, Sex and Roll. Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te. Estamos de vuelta, escuchamos a El Gran Silencio con Lo Que No Fue No Será y antes al Tri con Pobre Soñador en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio en un 15 de septiembre. Sí, el bloque Malacopa, ¿no? Pero yo creo que no hay fiesta mexicana sin José José, ¿no? Siempre tiene que salir el príncipe. Exacto, José José, Juanga, Emanuel, Roberto Carlos, Pedro Infante, por supuesto. ¿Cómo se llama este otro joven? Bueno, no joven, este otro señor de la música vernácula. Pues hay varios, Javier Solís, Jorge Negrete. Bueno, Jorge Negrete no lo ponemos tanto, pero no Javier tanto. Solís y José Alfredo, José por supuesto. Alfredo era el que yo sí, quería mencionar. Sí, siempre tiene que salir mentado en algún momento de la fiesta, ¿no? Exacto. Es como aquella gente que se cuela, que hace sus maldades y... Ay, ¿por qué José Alfredo hacía maldades o se colaba? ¿O no lo conocías en su vida privada. Bueno, pero sí estamos hablando de gente peculiar que de repente no tiene mucho que hacer y se le ocurren unas ideas... Locas, ¿no? Extravagantes, pero ingeniosas al fin de cuentas. Así es. Pues resulta ser que una persona en Estados Unidos... ¿Dónde más? ¿Dónde más? Si no en Estados Unidos. Saludos a Jimmy. Así es, en el Valle del Sol, o sea, en California. Ah, bien. Sunny Valley. Pues él tiene el hobby de burlarse de las cámaras de velocidad. Ya saben, como estas que instalaron aquí en México para cazar a los que... Pues a los que exceden los límites, a los que hacen ahí cuestiones ilegales, ¿no? Resulta ser que él encontró una fórmula para burlarse de ellos. Llevaría en un promedio como 37 fotos o 37 multas. ¿De qué? ¿De tránsito? ¿Por exceso de velocidad o algo semejante? Exacto. Pero pues las ha burlado todas usando una máscara de chango y un dispositivo especial para voltear las placas cuando pasa enfrente de las cámaras. Ah, mira, qué ingenioso. ¿Y qué si sale en la foto con su carita de changuito? Ah, sí, míralo. Miren, si entran ahorita al Facebook de Surf, Sex and Roll, pueden ver la nota para que vean la foto. Estas notas que estábamos dando en este bloque, vale la pena que entren a ver las fotos para que vean el grado de extravagancia que manejan estos delincuentes, ¿no? Primero este cuate que se pone su máscara de changuito y que se las ingenia para que ni su placa salga detectada y así evadir el brazo de la ley. ¿No? El corto brazo de la ley. El cada vez más deficiente y minusválido brazo de la ley, pero pues brazo al fin, ¿no, René? Exacto. Y pues aquí ya estamos compartiendo la nota, no solo por Facebook, o sea, háganse nuestros fans en Facebook buscando Sur Sex and Roll, o también pueden seguirnos por Twitter. Acósenos en Twitter, casi nadie nos acosa en Twitter. Sí, oigan, síganos en Twitter, y la dirección de Twitter es sursexchat, ¿fácil? Sí, fácil. O agréguenos al Messenger, que es... Oye, y hablando de seguirnos... sursexradio@gmail.com. Sí, dime. Hablando de seguirnos, hay que mandarle un saludo a Minerva, que está en Guadalajara. Y que no quiere salir a dar el grito, ni a echar coto, ni a nada. Minerva, pues vete ahí a tu glorieta. O sea, tienes glorieta ahí en Guadalajara. Con tu nombre y todas las cosas. Por eso, ¿por qué no te lanzas? Minerva, no estés en tu cuarto. Por lo menos sal y cómete un pozolito. Una torta ahogada, ¿no? Allá. Una torta ahogada. Sí, lánzate a la fiesta, vale la pena. No celebres la independencia, celebra tu mexicanidad. Claro, pues siempre que se pueda celebrar, hay que celebrar, ¿no? Y lo digo yo, que me apoda el antisocial, pero sí, hay que celebrar, vale la pena, Minerva. Y pues saludos a Cristóf, que es su amigo y que también nos está escuchando como siempre. Y aparte de Cristóf, es el saludo para él. Y de nosotros también. Claro, por supuesto. Ah, y bueno, en la siguiente nota tenemos algo así como un ladrón. La historia de un amor como no hay otro igual, Rodecito. No sé si hayas conocido una historieta mexicana que se llama El Fantomas. Ah, sí, ¿cómo no? Que era un ladrón elegante. Que se ligaba a sus víctimas. Sí, las requería de amores, así era. Exacto, así de sencillo. Pues resulta ser que esta persona se creyó, no sé si el Stephen Bennett, así se llamaba. Ajá. El muchacho, se creyó el Fantomas, porque resulta ser que asalta a una chica. A una damisela, chéquense la foto, la chica se llama Diana Martínez, pero vale la pena que observe los rasgos de esta bella damisela que conquistó, Facebook. Que se robó el corazón del delincuente. El corazón de Stephen. Ay, qué bonito. Exacto. Pues Stephen, unos días antes, había robado a esta mujer y pues se dio cuenta que, viendo las fotos, porque no la vio en persona, y dijo, pues como que está guapa, ¿no? Sí. Regresó a la casa. Y como que ya iba por el número 37 de su método de matrimonio, no entonces, veía claro. Entonces dijo, no, pues tiene que ser esta. Sí, seguro. Digo, si se deja robar tan fácil, pues que no se dejará en otras circunstancias, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que Stefan, pues a lo mejor el suerte. Sí, ¿no? A lo mejor, o también te digo, cuando el hambre aprieta, pues sí, esas cosas pasan, ¿no, René? Sí. Ahí ya estamos compartiendo el enlace. Para que chequen la foto, vale la pena, sí está bastante cotorro. Pero te imaginas, imagínate con los índices de criminalidad que hay aquí y con las estadísticas en México de en proporciones de hombres y mujeres, ¿les daría abasto el amor a los delincuentes mexicanos? Pues estarían inundados, porque recuerda que en México hay una proporción de por cada hombre le tocan 6 damas. Imagínate, pues si las asaltan. ¿Y si las asaltan a todas? No, hombre, sí. Una arena. Y pueden ir juntando ya sus 37. Yo ya me quedé con ese método, René. A lo mejor lo voy a poner en práctica a ver si funciona. Y ya doy mi testimonio en el programa. Está muy bien. ¿Y pero qué te parece si nos vamos a más música? Sí, cómo no. Pues. Ay, pues, ¿qué pondremos? Ya son las 10 casi. Ya hay que empezar la fiestota, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos con La Maldita Vecindad? Ándale, me parece una excelente idea. En colaboración con los Tigres del Norte. Por supuesto, en toda la fiesta también tiene que estar en algún momento los Tigres del Norte, ¿no? O algún otro que vamos a poner después de esta rola que va a ser semi sorpresa. Y esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. En el 15 de septiembre. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Empezaron a truncar los circos por todos lados hasta hacerlos fracasar, para quedarse con las plazas y libres para trabajar. El circo que había en el Golfo fue el primero que cayó, y los circos de Chihuahua fue Carlos quien los cerró, quedando el de Sinaloa al frente de su domador. Raúl se hizo millonario, le decían el mago. Desapareció el dinero de las manos de su hermano. Hoy dicen que es en los bancos de Suiza y por todos lados. Carlos se fugó, se le vino el circo abajo. Aprenden al sinaloense después de aquel avionazo. Fue como a Raúl y a Carlos se les acabó el trabajo. Raúl se encuentra en la cárcel, ya se le acabó la magia. Carlos en la cuerda floja, ahora la gente descansa hasta que llegue otro circo y otra vez la misma tranza. La misma farsa, hey. Puro circo. Así es, mi Rocco. La misma farsa. Siempre nos engañan. Tú diles, mi Rocco, tú diles. Pura farsa. Pura tranza. Puro circo. Y ya no tigres son de la vecindad. La misma tranza. La misma farsa. La misma tranza. Puro circo. Raúl se encuentra en la cárcel. Ya se le acabó la magia. Carlos en la cuerda. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Surf Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Rol es un programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Bookies con Tu Cárcel y a la malita vecindad con los Tigres del Norte en el circo. Buenas canciones las dos, ¿no? También aptas para una fiesta. Aptas para cualquier fiesta, no solo mexicanes. La de Tu Cárcel se la queremos dedicar a este delincuente que encontró el amor, ¿no? Que a lo mejor evadió el brazo de la justicia, pero... Encontró el amor. Claro, y la morra será su cárcel y nunca saldrá, ¿no? Bueno, porque creo que ya lo denunció, más bien en la nota lo denunció. Oye, pero tú viste que me asaltaste. Sí, pero es que tú me robaste el corazón. Ay... Nos salió muy bonito ese corito, conmovido, ¿no? Sí, sí, sí. Lleno de ternura. Pero bueno, pues vamos a pasar. De la ternura pasemos a la gracia. Ah, sí, pues está bien, a ver. El chiste más gracioso del mundo. El chiste más gracioso del mundo es, más bien, Richard Wiseman es un científico de una disciplina llamada rarología. La rarología estudia como métodos comprobables la ciencia de la vida cotidiana. Ah, y si es de la vida cotidiana, porque es rarología, está raro, ¿no? Sí. Es raro esa etimología de la rarología. Wiseman inició en el año 2001 una investigación internacional para encontrar el chiste más gracioso del mundo. Con la ayuda de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, creó una página web llamada LaughLab, o sea, el laboratorio de la risa. Personas de todo el mundo puntuaron allí los chistes que encontraron más graciosos. La búsqueda se tradujo en una colección de más de 40.000 chistes, uh-huh, que fueron analizados por más de 350.000 personas en 70 países. Sí, y al rato este carajón junta los 40.000 y publica su libro y se vuelve rico, ¿no? No le pierde. Yo creo. El chiste que recibió el 45% de los votos fue consagrado como el chiste más gracioso del mundo. Y lo vamos a escuchar de la viva voz de la niña Fonny. No, yo porque está muy... muy en contra de mi gremio, ¿no? Mejor no lo turren, a mí me indignan esas cosas. Ok. Una maestra dice a la clase: póngase de pie todo el que crea que es estúpido. Solo un niño se levanta. La maestra le pregunta: ¿crees que eres estúpido? No, pero es que no me gusta verla ahí sola de pie. Pues sí, básicamente ¿qué opinan, queridos radioescuchos y radioescuchas? Radioescuchos y radioescuchas, como en el tiempo de Vicente Fox. Exacto. Mira cómo te salió. Pues sí, generalmente estos chistes cortos que parecen tan tontos suelen ser los que dan más gracia, ¿no? Porque los que son muy largos y elaborados tienes que tener encanto para contarlos, si no, por ejemplo, Polo te cuenta los chistes más babosos del mundo que podías contar en dos, tres líneas. Pero tarda en una hora, ¿no? El chiste es que te los plantea tal forma que claro, ya no es el fin del chiste, sino todo el sazón que le pone a la narración. Sí, por supuesto. Pero bueno, pues este chiste resulta que es el más gracioso del mundo. Lo vamos a observar con seriedad científica. De acuerdo a los ingleses, ustedes saben qué tan graciosos suelen ser los ingleses. Ay, los ingleses sí son muy chistosos. A mí sí me gusta el humor inglés, pero... A mí también, por ejemplo, el Monty Python. Ah, bueno, sí, son clásicos, ¿no? Mm. Pero en general... Bueno, Mr. Bean no me gusta tanto, fíjate. No, ese es... Es como... Es una imitación slap de el humor gringo del principio. Sí, como muy pastelazón, ¿no? Así, mm-hmm, raro. En fin... Pues ustedes manden los chistes, ¿por qué no los publican en Facebook o en Twitter? Los chistes más graciosos de México, ¿por qué no? Hay que ponernos... De Pepito, bueno, que en España se llama Jaimito. En Cuba se llama Pepito, ¿no? Creo que sí. Pepito. ¿Y en Latinoamérica cómo se llamará? En general le van cambiando el nombre según el país, pero es el mismo chiste. Sí, es el mismo chiste con el mismo niño, solo que... Un nombre diferente. Sí, se va poniendo alias para que no lo descubran, ¿no? Exacto, fulanito, como los funanitos. Fulanitos famosos. O el mengano, claro. Berengano, y así. Ahora, de la risa nos pasamos a la música. El lenguaje universal de la música viaja al espacio. ¿Cómo es esto, René? Ya había sucedido en otra ocasión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, si te acuerdas, en 1977 se lanzó una placa en el Voyager 1, uh-huh, en el cual había una figura humanoide de un hombre y una mujer saludando, siendo muy amables con la gente, pero lo que muy poca gente, y una secuencia numérica, uh-huh, de números binarios y todo, pero lo que muy pocos saben es que ese disco puede ser reproducido. Ah, sí, ¿y los marcianos sabrán eso? Bueno, pues el mismo disco trae instrucciones de cómo construir una máquina rudimentaria para escuchar la grabación. Ah, mira, qué interesante. Y pues se mandó una nota musical, porque la nota musical pues también son matemáticas. Claro, por supuesto, la música es pura matemática. Exacto, entonces pues como la matemática y la música son universales, pues qué bonito que la música ya llegó al espacio. ¿Y qué habrán mandado? ¿Habrán mandado un cha-cha-cha para los marcianos que llegaron ya o qué? Bueno, de hecho, mandaron tres obras de Bach, uh-huh, dos de Beethoven, una... la flauta mágica de Mozart. Ajá. Y la consagración de la primavera de Stravinsky. Ah, pues mandaron un repertorio bastante bueno, pero les faltó el Kerré, que por ejemplo hubiera estado bien también. Eso, ¿no? Hubiera sido muy bueno. Es que a lo mejor como que no entraron en concesión, ni bien ni usted ni nosotros, de puros músicos muertos. Pues sí, pero... Pues sí, tiene razón, y compositores de los llamados clásicos, ¿no? Exacto, y que sí son músicos de verdad. Aunque yo defiendo la teoría que si ellos vivieran No, espérate, es que se me olvidaba. Te olvidaban ahí algunos elementos. Se me olvidaba que eran dos discos. Estás manipulando la información. Eran dos discos, mira. Venía el disco doble. Como el disco doble viene música de México, de Zaire, de Nueva Guinea y de Bulgaria. Ah, mira, sí, ya me gusta más. También mandaron música de Blink, Willie Johnson. Uh-huh. Música de Louis Armstrong, Johnny B. Goode, también de Chuck Berry. O sea, mandaron de todo un poco, ¿no? Ah, no, pues estaba, entonces estuvo bastante bien. Y hasta música de México aquí dijeron. Pues lo hubieran comercializado, es más raro que no hayan dicho, ay, escuche la música que está en el espacio y que hayan vendido. Eso sería muy bueno. Su compilación. ¡Compre el disco de la música en el espacio! Sí. Claro, claro. Oye, te sale muy bien, deberíamos hacer el eslogan de la música en el espacio, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Mira, se nos acaba de ocurrir una buena idea. Una buena idea. Y se nos fue otra idea que tenía en la mente. ¿Qué estaba diciendo antes? Pues estábamos hablando de la música que mandaban al espacio, pero yo recordaba aquel episodio en el cual mandaron Across the Universe. Ah, ese fue... Eso es reciente, ¿no? Sí, sí, eso ya es muy reciente. Pues queríamos... Ah, otro evento que acaba de suceder. Ajá. Con esto de que están lanzando más cohetes al espacio. Porque la gente cuando vio el transbordador dijo, ay, qué bonito, mira, están regresando a la atmósfera. Iba dejando un aldo amarillo cuando va avanzando. Debe ser algo que se está quemando. Ajá. ¿Pero saben qué era? ¿Qué era, Renecito? Orina de astronauta. Antes de regresar a la atmósfera, se deben desechar la mayor parte de los líquidos de la nave. Entonces, la cabina donde va... ¡Qué barbaridad! ¿Qué va a decir mamá, Renecito? Se están orinando en el espacio, mamá. Pues sí, esa es... Bueno, esa es la típica. Y digo, no sé, si hay escuchas varones, seguramente en algún momento lo han aplicado. No digan que no. Bueno, pero no es que los astronautas fueran a orinarse por un escafandra. Pero la van aventando de cualquier... Ah, bueno, entonces tú sí sabes cómo se aplica, René. ¿Ya viste cómo sí lo han aplicado? Bueno, pues es que por mucho que lo duden, también he hecho cosas así. Ay, yo no veo que la gente lo dude, ¿eh? O levante la mano el que lo dude, pues yo no lo dudo ni tantito. Pero en fin, bueno, y hablando de mensajes que se envían de diversas formas, también tenemos otro dato y resulta que las palomas mensajeras son más rápidas que el DSL. ¿Qué es el DSL, René? El DLS. Oh, en español. En español. O DSL. En español. Es la tecnología, por ejemplo, que recibimos nosotros de Infinitum. Es una tecnología por cable de cobre para transmitir datos de una manera veloz. ¿Es la que hace hablar a los perros, Rebecito? ¿En sí, Infinitum? Ándale. Esa, mira. Hace hablar a los perros, manda datos. No, es una maravilla de tecnología. Pero resulta ser que no es más eficiente que una paloma mensajera. ¿Cómo? Dirán ustedes. ¿Y o sea que yo con una paloma mensajera puedo bajar mis canciones también en Infinitum? Sí, te las envía alguien en Infinitum. Ah, a ver, cuéntame más. Pues resulta ser que una empresa de Sudáfrica está desesperada y enojada con su compañía de telecomunicaciones que le ofrecía una conexión de DSL, precisamente. Ajá. Y entonces les quiso demostrar y dejarlos en vergüenza de cómo una paloma mensajera es una tecnología de las más antañas de comunicación. Claro. Les podía ganar y enviar muchos más datos en una hora que una línea de DSL. Lo que hicieron fue amarrarle tres... ¿Una memoria de USB a una paloma? No, algo así. Pero de hecho le amarraron, hicieron un paquetito con tres DVDs llenos de información y datos y la mandaron a volar. Los datos llegaron en 3 horas y la paloma llegó en 1. ¡Ah, mira qué curioso! Esto sí está bueno para que veas. Deberíamos aplicar esa en protesta para... Bueno, mejor olvídalo porque después me apodan transgresora. Después, toda la cagazón que habría por la ciudad por la paloma. ¡Ay, que ya la hay, eh! Imagínate si la reclutamos para enviar información. Sería una forma de capitalizar esa cagazón que ya existe de cualquier manera. A lo mejor se puede hacer una compañía de abono. Ah, también. Pues sí, yo creo que, como dice el esbirro con sus anuncios, hay talento, lo que falta es apoyarlo, ¿no? Exacto. ¿Y qué te parece si nos damos a más rock and roll? Sí, me parece perfectamente bien. Yo ya me estoy comiendo mi rocaleta, ya me estoy animando para la fiesta. Perfecto. Yo quiero escuchar... Ay, bien impositiva, pero yo quiero escuchar... Bueno, hablando de palomas, ¿por qué no escuchamos a Armando Palomas? ¿No? ¿Armando Palomas? Claro que sí, ¿por qué no? Con Rupestre 2000, en esto que sigue siendo... Surf Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. En un 15 de septiembre. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Y me siento incomprendido. Pa' ser rupestre tienes que estar bien jodido. Toco cada año en los tributos pa'l Rodrigo. Esas se dan un abajo del ombligo. Soy un rupestre y la fama me acaricia. Con mis rolitas y mi lira toda sucia. Me las arreglo y eso sí con mucha argucia. Pa' estar brillando en los carteles de la Alicia. Soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Soy un rupestre, soy un rupestre. Soy un rupestre, soy un rupestre 2000. Y me emborracho con mis compas valedores. Por los rupestres somos grandes bebedores. No más les pido por favor no sean cabrones. No me confundan con los pinches trovadores. Y le pregunto al destino por qué te fuiste. Porque el apodo que tú ya nos heredaste. Y no supiste la chinga que nos dejaste. Ay San Rodrigo, ¿para qué te nos moriste?

Saludos a la abuelita, señora. Saludos a Zacatecas, saludos a Guadalajara y saludos a Christoph, saludos a todo el mundo. Así es, a ver qué están diciendo. Dice Angie que si no le mandábamos saludos iba a enojar su chícharo, o sea, su bebé. Ah, pues saludos, chícharo. ¿Vas a ser chícharo o chíchara? Bueno, ya luego nos platicas, Angie. Ya después sabremos quién fue. Y ahora tenemos Sursex Enrolado Radio. ¿Preocupado? Preocupado por que ustedes conozcan datos históricos fidedignos y precisos. Claro, por supuesto. ¿Qué otros damos aquí más que fidedignos y precisos? Exacto. Nos hemos preocupado por buscar un artículo donde hable de todo eso. Entonces, tenemos 10 mitos de la historia de México. En el número 10. Está. El primer mito es: ¿existió en verdad el Pípila? La realidad es que no se sabe, no existen pruebas sobre la existencia de Juan Martínez. Los barreteros eran muchos en una región que vivía de la minería y es posible que los jefes insurgentes enviara a uno de ellos, Juan, Pedro, Antonio, Paco, Luis, Hugo, como carne de cañón. ¡Donald! El Pípila representa a esos hombres anónimos sacrificados a la independencia. Sí, efectivamente, eso nos lo decía también mi carnal hace rato, que pues él casi no nos escucha, pero de todas maneras lo saludamos. Claro que sí. Y sí, él dice que sí, que efectivamente a lo mejor el Pípila es una de esas creaciones históricas para que todo el pueblo se sienta representado y para que no nos vayamos con el resentimiento de que esa guerra la hicieron para su conveniencia los encumbrados criollos, ¿no? Así es. Que no, pues seguramente eso no es cierto, ¿verdad? Pero pues mira, ya, son perspicacias a veces. Es que un país necesita héroes, entonces pues qué bonita imagen de una persona cargando una losa para incendiar las puertas. Claro, claro, y Prometeo también se queda imbécil analogía, al lado, ¿no? De analogía. Claro, claro, él le trajo el fuego a la lóndiga para dejar entrar a las fuerzas del viento. Ay, mira, qué bien te quedó, René, deberías escribir una telenovela histórica, ¿no? Que ya no ha habido, ya por me cierto. Ganaron tres veces, ¿no? Sí, que, pues ha habido la más, de el Gloria, carruaje, la torcha encendida, la escena de Gloria, el águila que cae, ¿cómo era la otra? Esa la pasaban en Cuba, fíjate, ¿no? La del la antorcha encendida, era la de la independencia. Uh-huh. Esa la pasaban en Cuba, qué curioso, ¿no? Que les hablen de las guerras de otros y no de las suyas, pero bueno. Bueno, sí les hablan de las suyas, ¿no? Bueno, les dicen también. Bueno, como en todas partes, vamos a entrar en detalle. Digo que hasta todas las noches les hablan de las suyas. Uy, sí, bueno, de la suya y del sí. Y ellos también a Fidel le hablan a veces de la suya, ¿no? Así es. En fin. Ahora, el siguiente ejemplo que es muy claro también de la manipulación histórica. El indio que llegó a ser presidente. Benito Juárez nunca presumió de... Bueno, no que presumiera o se valió de sus orígenes para que lo trataran diferente. Él solo se concebía pues, como... Yo soy normal, güey, o sea, ¿qué? Sí, es... No sé, ahí Benito Juárez es un personaje que yo admiro mucho, y aunque mucho de lo que se le critica es que supuestamente es el orgullo de México por ser un indígena que se superó y que es como una historia aspiracional. Aunque en realidad justamente es eso, ¿no? Que es quizá el primer personaje histórico que aspira, desde el principio él tiene muy claro que lo que busca es la movilidad social, ¿no? O sea, no quiere quedarse en su estatus indígena y quiere estudiar y se apadrina de un clérigo, me parece, así toda es. La onda. Aprende español y pues, se va a estudiar. Pero y... a lo que queremos llegar es que muchos libros de historia, mucha gente dice, mira, si un indio pudo, y el indio, bueno, el pues indio, yo creo que el indio, ya no hay más, del indio. Ya no hay más modelo aspiracional, o sea, no hay nadie que compita con el señor Vicente Fox, que sin tener licenciatura llegó a presidente, ¿no? Otro dato curioso de otro presidente que también fue indígena, era Victoriano Huerta. Ah, sí, eso no me lo sabía, fíjate. Regátelo, ¿sabes? Y de él no presumen nada, porque ya sabemos qué hizo Victoriano Huerta. Pues sí, claro, en todo caso Benito Juárez sí, aunque sea muy criticado y todo lo demás, pues sí tiene bastantes méritos a nivel legal, ¿no? Su no, gabinete no o él, lo que sea. Benito Juárez. El problema no es Benito Juárez, el problema sino es el abuso, cómo la proyección, ¿no? El abuso, y el abuso del, de su imagen. Como el Che Guevara también, que ya hasta en los pantalones anda, ¿no? En fin. Sin Malinche no hay conquista. Ah, todo sí, claro. Todo fue culpa de la Malinche. Igual es como la Yoko Ono. La Yoko Ono de los Beatles aztecas. Pues sí, dicen, su nombre tal vez fue Malitzin y terminó en Malinche. Es que eso sería una cosa muy normal de pronunciación, porque también se dice Texcuco, Tezcatlipuca, ¿no? Porque los exacto. Españoles no sabían pronunciar. No, eran muy letrados en eso. Y dice, su nombre cristiano fue Marina, la de Cortés, pero su relación con Hernán, con Hernán, con quien tuvo un hijo, Martín Cortés, ¿no? Y pues se dice, siempre se le acusa de que gracias a ella, que por traidora, fue que los españoles pudieron vencer y conquistar y todo lo demás, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí... Si no hubiera sido la Malinche, hubiera sido otro factor. Hubiera sido Juanito, ¿no? La culpa. Si no hubiera sido la Malinche, hubiera sido Juanito, pero o nunca también, falta. Como dicen los tlaxcaltecas, nuestros traidores. Los tlaxcaltecas, claro, la culpa es de los tlaxcaltecas. Pero... Pero es que se les olvida que los aztecas tenían oprimidos y salvajemente esclavizados a todos los pueblos que no fueran aztecas. Pero a ver, yo quisiera, o sea, hay algo, y no porque sea yo feminista o nada semejante, pero pienso yo, todavía en el siglo XXI, que ya hay más educación y más oportunidades para las mujeres, hay profesionistas que se dejan de sus maridos, ¿no? Yo quisiera saber qué hubiera hecho cualquiera en la posición histórica de la Malinche, ¿no? O sea, porque la historia es de individuos. Claro. Entonces tú como persona no estás pensando en el colectivo, o sea, no en el Ruta 100, sino en la gente, ¿no? No quedar bien, o sea, sino que simplemente no vas a decir, mis acciones tienen trascendencia histórica y para que no, no nos conquisten. En el momento, pues simplemente no tú estás en tu inmediatez. Aparte, pues ella de parte de los pueblos la ofrecieron como esclava, decir, mira, toma esta esclava y vete, ¿no? Por favor. Claro, o sea, es decir, ella no estaba pensando realmente en que iba a tener un impacto histórico, ella simplemente estaba ahí, incluso puede ser hasta por un instinto de conservación, también, ¿no? También fue precursora del mestizaje. Y bueno, eso quién sabe qué tanto me gusta, ¿eh? Porque... Está muy guapa la Malinche que pusieron aquí. Sí, está muy estilizada, es Malinche... Es una Malinche europea. Es entre Malinche con anime y no sé, está raro. Uh-huh. Pero la cosa es que a mí el mestizaje no me encanta, no sé, nos hubieran mezclado un poquito más con africanos, a lo mejor nos pareceríamos a los brasileños. Están un poco más guapetones, pero bueno, en fin. Y ahora tenemos al favorito antidictador y villano de México después al que hizo el paquete de impuestos más famoso. Hasta ahora. Y tenemos a Santana, quien más que vendió medio país. No, es que si... No, él tiene un historial. Y es que también pobrecito, estaba loco. Yo a veces me pregunto, históricamente, si nuestros próceres vivieran, ¿a qué partido pertenecerían? ¿Qué posición tomarían respecto a muchas situaciones que están ocurriendo actualmente, ¿no? Pero siempre se le pone a Santana como el villano de villanos de este cómic mexicano. Es, pero resulta ser que pues, Santana, dentro de su círculo, bueno, obviamente dentro de su círculo, le iban siempre a... Sí, jefe, así se hacen las cosas. Claro, por supuesto. Pero tenía suficiente carisma como para decirle a todo el ejército, hagan esto, y el ejército lo hacía sin chistar. Y aparte, usando tu frase de hace rato, ¿no? El matrimonial, él jugaba bien sus cartas, ¿no? De pronto era, un día era monárquico y otro era republicano, y luego era federalista, luego centralista, dictador, después muy patriota, y después vendió el territorio. Es que pues era una oferta que no pudo rechazar. Claro, ¿no? Él sí era mafioso, cual el padrino. Y pues sí, así fue que terminamos en la situación en la que... Bueno, así fue que empezamos en la situación en la que estamos, ¿no? Exacto. Ya llegamos a una de mis figuras históricas favoritas mexicanas, Doroteo Arango. Doroteo Arango, ese es Pancho Villa, ¿no? Exacto. Pancho Villa, bandido o luchador social. Esa es mi gran duda. Pero mi papá siempre me decía que el Pancho Villa era un robavacas cualquiera. Pero resulta ser que tienes toda la razón, niña Fonema. Pancho Villa es una persona muy glorificada. Sí. La historia lo ha apoyado demasiado, como el centauro. Y el pueblo, también el pueblo lo ha apoyado demasiado, claro, ¿no? Pero a mí me gusta bien porque es muy cotorro. ¿Por qué cotorro? Ah, bueno, porque hacía sus desfiguros, ¿no? Ah, sí. Y se echaba sus alcoholes. Persona, y aparte fue la primera persona que invadió Estados Unidos en toda la historia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, que claro, fue hacer una escaramuza, ¿no? Sí, no gran pues cosa, es como todas las glorias nacionales. Pero si nos ponemos en papel tácticamente, ha sido la única persona que se ha atrevido a dar balazos en, según esta invasión, Estados Unidos. Pues sí, pero también, no sé, se supone que este héroe mexicano está muy deificado. No es un héroe, lo que pasa es que lo han... portado como tal, era una... Fíjate, persona que la circunstancia lo rebasó. Es chistoso que justamente ayer tenía esa plática con alguien, ¿no? Que si era o no era un héroe. Y yo pensaba que un héroe es como el que representa lo máximo, los máximos valores de un grupo, un ejemplo a seguir. Mientras que este cuate más bien lo que hizo fue que hacer que nuestros defectos mexicanos se vieran menos feos, ¿no? Porque les puso un fin distinto. Entonces, si era robavaca, si era mujeriego, si era rivista, si era grosero, lo que fuera, toma su gracia. ¿Por qué? Pues porque lo estaba haciendo supuestamente con un fin mayor, ¿no? Que tenía unos ideales y todo lo demás, ¿no? Pero pues era un sanguinario, asesino, matón, ladrón, secuestra muchachitas y un chorro de cosas más, ¿no? A mí no me cae bien el señor, pásale. Pobrecito Doroteo Arango. Nadie lo quiere. Ay, no, todos lo quieren. Ahora tenemos a dos personas, a Francisco y Madero. Ajá. O sea, Francisco y Madero. ¿Quién fue el que dijo eso, eh? Que eran Francisco y Madero, no me acuerdo. Pero sí, alguno de nuestros. Seguro fue el sexenio pasado, estoy. Yo también creo que estoy muy seguro que esas dos personas. Sí, bueno, que esa persona confundió con dos personas, a Francisco y a su cuate Madero. Y a su cuate Madero, ¿no? Bueno, aquí la duda existe en que siempre se le menciona como. Es que no se sabe si la I de qué es. Si es de Indalecio, porque siempre nos han dicho en la primaria, me acuerdo que te la daban, es Francisco Indalecio. Indalecio. Por eso se ponían ahí, porque le daba pena, ¿no? Pues sí, pero no le daba pena andar haciendo sus misas espiritistas, ¿no? Eso sí no le daba pena, señor, pero en fin. Pero resulta ser que en su fe de bautismo, dice Ignacio. O sea que el mito tiene otro mito encima, porque no solo el mito es que la I era del nombre Indalecio, sino que no se sabe a ciencia cierta si era de Indalecio o de Ignacio, ¿no? Exacto, porque una fe de bautizo pues puede ser cualquier documento, ¿no? Es un papel que te firma un... Nahua larga, decía mi papá. Ay, mi papá sí era bien incendiario, ¿eh? Sí, pues es alguien que te firma a alguien que... Alguien no, un papel que te firma a alguien que no tiene una autoridad civil como tal, ¿no? Exacto. Te lo firma o ahí algo fehaciente como para creerle. Sí, claro, la es una suficiente. Autoridad moral más que nada, ¿no? Exacto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll y después regresamos con los cuatro últimos mitos de bien, me parece historia muy bien. Mexicana? Pues, hablando de mitos, ¿por qué no nos aventamos con un... Con dos grandes mitos, no son mitos, pero son leyendas, ¿no? De México. Uno es Tintán, que es una de esas grandes figuras muy queridas. ¡Claro! Y el otro sería Chava Flores, ¿qué te parece? Que además, ¿qué parece? Dos de los mejores grandes cómicos de México. Sí, cómicos, que hacían parodias, músicos, que hacían crítica, músicos. ¿Músicos los dos? Y personas muy carismáticas, bueno, ¿no? Creo que salió en alguna que otra película, Chava Flores. Sí. Pero no era tan histrión como Tintán. No, como Tintán, que sin duda ha marcado una huella muy importante, ¿no? Y pues y muy carismático. Tintán es mucho mejor que Cantinflas, ya lo dije otra vez. No, aquí sí. Aquí tenías a tu achichincle que te apoyaba, pero en eso sí son distintos. Es que el problema fue que Cantinflas era muy ingenioso. Hasta que solo se incorporó. Sus dos primeras películas. No, permíteme, todas las de blanco y negro son buenísimas. Y después se incorpora al bueno, sistema. Bueno, pero es que ya si me hablas de esas películas que no deberían existir, de el bombero no sé qué cosa, el bombero. Sí, atómico, no, mira, yo creo que todas las de blanco y negro no sé son buenas. Todas las de blanco y negro tienen su chiste. O sea, los diálogos, los guiones, la improvisación. Ahí está el detalle, es una gran película. Las demás no me gustan. Pues es que Televisa todo lo que toca lo destruye, ¿no? Entonces, pues eso fue el triste destino que tuvo Cantinflas, pero yo lo admiro mucho y he visto sus películas y lo cito en clase y me prende y qué, ¿no? Ok, esto sigue siendo Sorsax and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos. En un 15 de septiembre. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Ay, ay, ay, me estoy muriendo y derritiendo por ti. Cada momento es una locura sin ti. Mas cada día siempre es así. Ay, ay, ay, ay, ay, yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas, yo me derrito por ti. Bom, bom, bom. Personality. Bom, bom, es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Oh, me atormentas, yo me derrito por ti. Ay, ay, ay, me estás matando, me estás quemando tu amor. Oh, si vinieras a besarme con pasión. Cada momento el corazón, ay, ay, ay, ay, ay, se va escapando, buscándote con fervor. Tú tienes personalidad. ¿Quién, men? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. No. Personalidad. ¿Sí?

luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. La quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson. La quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del arena. Estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta, los dejamos con un buen bloque musical para que bailen esta noche. Y escuchamos a mano de Conjunto África con los Luchadores, Chava Flores con Sábado Distrito Federal y a Tintán con Personalidad. Era un bloque bastante cotorro, bastante alegre, ¿no? Así bonito es. Bloque, saludos anónimos. Y también queremos mandar saludos al buen Chuck Hutch, perdón, Chuck. Ay, ¿qué te pasa? Y aquí nos pregunta que por qué SCR es en martes. O sea, ¿por qué Subsex and Roll Adiós en martes? Es que juntaron varios factores, hicimos la carta astral y resultó que este año nuestro día propicio era el martes. Una gitana nos lo dijo. Íbamos caminando por Coyoacán y una gitana nos detuvo y me mordió el brazo. Ustedes tienen un podcast, el día indicado que los astros señalan para que lo hagan es el martes, ¿cómo ves? Así es, mi buen Hutch. Pues ya sabes, los martes los puedes escuchar, pero también nos pueden descargar para llevarnos en sus iPods, tarjetas chinas, MP3. Y pues, si ustedes piensan que es muy pesado, pues escúchenlo en vivo. Ay, o... no andes tirando esas indirectas tan feas. No es cierto, no está pesado. Pero sí, escúchenlo en vivo y descárguenlo. O escúchenlo ahí en la misma fábrica, no me sé descargarlo, lo pueden escuchar. O pueden hacer un disco y venderlo en el metro, ¿no? Con los mejores episodios, la antología de Sur Sex and Roll. Lo que pasa es que el programa dura 2 horas. Ah, pues pueden hacer una colección y venderla en un puesto de esos de DVDs y eso, en sobrecitos, CDs. Sí, claro. hacen el disco doble con la antología. Así es. Y bueno, continuamos ahora sí con los 10 mitos de la historia de México y nos quedamos en los últimos 4. Sí, este que viene está bastante pues polémico, ¿no? Bueno, pues es que pues sucede, ¿cómo nos han vendido la imagen de Zapata? Como la de Benito Juárez, como el indígena que creció, sí, de la pobreza. Y que además era un guerrero, ¿no? Y que se levantaba por los derechos del pueblo. Tierra y libertad. Claro, ¿no? Sí, Tierra y Libertad. Creo que hasta había una escuela primaria por mi casa que se llamaba Tierra y Libertad y yo envidiaba el nombre de esa escuela, fíjate, me encantaba. ¿Por qué escuela no se llama? Sí, mira, mi escuela se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz. No, aparte no está malo, no está malo. Ay, pero como de monja, ¿no? Y a mí me gustaba más como ese toque proletario, ¿no? Sí, sí, ser revolucionario. Yo sí, quiero ser como Zapata. Yo quiero ser como Zapata, pero bueno, como Zapata, no como el potrillo, porque luego hay unas versiones medio extrañas. Pues dicen que Zapata realmente era un latifundio, tenía sus tierras, tenía buenos caballos, gustaba de la comida francesa y del buen coñac. Es que en términos marxistas, Zapata era realmente un pequeño burgués, ¿no? Exacto. Es decir, no era el gran dueño, no era el monopolizador, pero sí tenía sus tierritas, tenía sus trabajadores. Pero no tiene nada de malo. La cosa es que siempre nos han embarrado la imagen de que Zapata fue humilde toda su vida. Y es que era humilde, porque sí, en la vida real, y todavía en México, el que seas pequeño burgués no te quita lo humilde. O sea, nunca vas a competir con Bimbo. Además, ni tiene, con... que tiene que tengas tus caballitos, que te guste el coñac, la comida francesa. Pues son tus gustos. Sí, claro. No aquí... puedes ser un mártir, un fakir y un y vivir del aire y usar harapos. Exacto, pues sí, también. Incluso hay sociólogos que dicen eso, que el objetivo del trabajo es que para que te consideres bien remunerado, tú tienes que tener un salario que te dé lo suficiente para pagar todas tus necesidades básicas y que te sobre un poco para tus diversiones y tus esparcimientos, ¿no? Sí, o sea, por, eso supone eso que es la dignidad, mínimo, ¿no? El salario mínimo está perfectamente diseñado, sí, para cumplir con todas las necesidades básicas y de diversión. Vamos, México, sí, claro, por supuesto. El salario mínimo aquí en México es está una cosa. Está diseñado para eso, por perfectamente. Eso es un salario mínimo. Claro, los expertos en economía que están en el gabinetazo, pues sí, tienen sus cuentas muy claras y dividen el presupuesto de manera equitativa. 5,000 pesos mensuales, 1,500, perdón, me alcanza perfecto para todo el mexicano. Claro, por supuesto, para ir a Six Flags, para comer todos los dice, días, bueno, tres bueno, veces. Puedes ir a Six Flags una vez al año, pero puedes ir a la feria de la esquina cuando quieras. Sí, puedes ir al cine, al teatro, a la ópera, todas esas cosas, todo te alcanza con el salario mínimo. Y seguimos con, ahora, lo que nos atañe el día de hoy, ¿qué gritó el cura Hidalgo? Híjole, eso también, no es tan mitológica, yo creo que sí se sabe, pero es como que es de esos mitos incómodos, ¿no? Que no le gusta recordarlo a la gente. Sí, se va con la finta. Les recuerdo, pues, que el cura Hidalgo, pues, tiene, en su mismo nombre, tiene la penitencia. Claro, ¿no? Pues sí, siendo cura, era criollo y era cura, ¿no? No era nadie que hubiera salido de una baja extracción popular, sino que, pues, tenía una buena posición. Y de hecho, no fue tanto por la independencia de México, sino que ya no querían depender de los españoles y los criollos no tenían acceso a los puestos de mando. Claro, los criollos eran como estos hijos sándwich, ¿no? Que ni eran del pueblo, pero que tampoco eran españoles. Entonces empezaron a protestar porque ellos consideraban que merecían una mejor situación en este país en el que habían nacido, ¿no? Aunque fueran de otro origen. Entonces resulta que el cura Hidalgo se levanta en armas a las 2 de la mañana del 16. Así es, de 1810, para los que no se acuerden. Y no crean que gritó viva la libertad y viva el derecho de opinión y muera el paquete de impuestos, ¿no? Gritó viva Fernando VII, ¿era? Fernando VII, muchos vítores a la religión católica que viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y viva la Virgen de Guadalupe, que no tenemos nada contra ella. Pero ya no vi por la laicidad que hay en el gobierno mexicano, no pueden gritar eso. Bueno, todavía la Virgen de Guadalupe jala, ¿no? Jala sí, votantes, claro. Por eso, bueno, Fox fue una de sus grandes estrategias en su momento, ¿no? Pero... hasta casi que sale con el estandarte ondeándolo, pero lo regañaron. Oiga, no de respetes así a la Virgen. Pues sí, pero al final, en la guerra y en el amor, todo se vale, ¿no? Y ahí era la lucha por el poder. Así es. Ahora, el mito de la revolución, sabemos que todo el pueblo mexicano estaba cansado del yugo opresor de Porfirio Díaz. Entonces, una voz unánime se esparció por todo el territorio nacional, levantándose en armas. No, ni siquiera diciendo, hubo una voz, todos ¡basta! Se voltearon a ver a los ojos y dijeron, no estamos solos, ¿no? Y entonces decidieron, al unísono, unirse para... todos, ¡revolución! Sí, todos gritaron revolución y cual slam en el Alicia, todos muy organizados. Fueron en contra de Don Porfirio. Exacto, sí, ese es un mito también, ¿no? Se cree que surgieron rebeldes de distintos lugares del país y que luego se unificaron y que la revolución fue este movimiento popular organizado. De hecho, fueron escaramuzas, Zapata odiaba al Centauro del Norte y viceversa. Todos se odiaban entre sí, ¿no? Sí, o sea, y unos acabaron ahí revolcándose en un plato de mole aquí en el Sanborns, ¿no? Que estaban ahí comiendo muy tranquilamente y asesinados acabaron. Entonces, sobre su plato pues, de mole. Fue algo así como que, ¡ay! Nos salió de chiripa, más que nada. En vez de un movimiento unificado. O no de chiripa, sino que era estadístico, ¿no? Ya había tantas revueltas que a lo mejor pues una que o pegar. Dos, pues sí, tenían que pegar, por supuesto. Exacto. Y ahora vamos al mito más difundido. Como yo dije hace rato, toda nación necesita héroes. ¿Y qué mejor si son niños? Sí, como el niño de Atocha, el niño Jesús, ¿qué otro niño? El niño Fidencio. El niño Fidencio. Sí, pero en este caso estamos hablando de los niños héroes, ¿no? Juan Escutia. Que se celebran, ¿no se celebran hoy? Ah, no, ¿verdad? ¿En el 13? No, no, no. ¿Se celebraron antier? Sí, bueno. Es el 13 de septiembre. Sí, efectivamente. Estos personajes que tienen ahora sus calles en la Condechi, pues resulta que... Sí, Agustín Delgar. Sí, todas esas calles de la Condesa no son cualquiera, ¿no, señor? No, son nuestros niños héroes, ¿no? Que estaban defendiendo la escuela militar que antes era el Castillo de Chapultepec. Y ahí hay muchos mitos, tanto para ensalzarlos como para... Es que miren, recuerden, al fin y al cabo que eran niños. ¿Y a quién mandan a una escuela militar? A los molestosos rebeldes. No, pues eran otros tiempos también. Quiero que recuerdes que apenas hace 30 años tú podías salir a los 16 de la escuela media, digamos, y te ibas a la universidad, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor no eran tan niños, sino que ya eran cadetes. Pero pues también no era una defensa como tal. O sea, imagínate que recibes un enemigo que es evidentemente de mayor calibre. No puedes realmente organizar una defensa. Ellos hicieron lo que mejor pudieron y ahí también intervino el instinto de conservación, ¿no? Además, resulta ser que la mayoría de los cadetes pues salieron despavoridos, se escondieron. No estoy diciendo que no hubo una batalla. Claro que no. Y que no defendieron y que todos son cobardes. Sí, pero no hay este fragor heroico ni esta conciencia histórica ni nada semejante. Otra vez la historia está hecha de individuos y allá había unos individuos que estaban diciendo: ay, nanita, ahí viene el coco. Ajá. Y tuvieron que salir a defenderse. O como dijo el general que administraba el Castillo de Chapultepec, es aquella frase famosa de: si hubiera parque, usted no estaría aquí. Ay, que eso también se le atribuye a mucha gente, ¿no? Pero como muchos, mi padre es primero, de Vicente Guerrero, ¿no? Uh-huh. Que dicen, a mí en la primera me lo contaron como que él estaba en la batalla y que fue su tata. Decirle, ahora, mijo, ya, guárdese. Pero dijo, no, tata, mi padre es primero. Ay, a uno le partía el corazón escuchar esos cuentos. Está hecho de la sangre de mis venas. Claro, claro, sí. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, ya estamos divagando muy históricamente, pero divagando al fin. Exacto. Pues, ¿qué escuchamos ahora? ¿Qué te parece si nos vamos a la pura fiesta y ponemos a Chicoche y a Rigo Tobar? Ándale, dos grandes héroes y dos grandes mitos, ¿no? De la música mexicana, ¿por qué no? Y pues si ya están preparando el pozolito o comiéndolo o lo que sea, aguárdenlo un poquito más. Sí, aguárdenlo un poco y después lo pongas a echar, pues, no sé, algún buen trago. Es fiesta. Ajá. Hoy. Tecailas. Mañana no se trabaja, pues un tecailas y a escuchar a Chicoche. Exacto. Y esto sigue siendo Sol, Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Y el 15 de septiembre. Que es lo mismo que al revés. Exacto. ¿Quién pompó, René? Lupita, nueve chapatitos. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plata? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, cochecito? ¿Quién pompó? Corazones, que la ve cuando va partiendo plaza. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel flamollán. Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba. Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. Qué bueno. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver. Sunroll. Y en esta noche, queridos amigos, les vengo anunciando que estamos escuchando a Rigo Tobar y a Chicoche. No me salió la décima como yo quería. Yo dije, ya se convirtió en político de pueblo, René. No, pues las décimas son de mi tierra. Y una vez quise ser decimero, fíjate. ¿Ah, sí? Lo más cercano a ser jaranero. Pues ay, la jarana es un instrumento que a mí me gusta mucho, que tiene un sonido bastante percutivo, ¿no? Muy, muy, muy, muy bonito, Anónimo. Saludos, Anónimo. Ay, saludos a Hodge también, que sí, está, el buen Hodge, estaba que preguntando que quién era yo, que estaba usurpando el micrófono de su programa favorito. Pues yo soy la niña Fonema, ya tengo como 3 emisiones aquí. Saludos, Hodge, a ver cuándo le caes y sí. Y vienes a animar otra vez el programa, la emisión. Exacto, tráete al güero para que se eche un rap. Y unos tacos y nos aventamos aquí unos tés Arizona y aquí se pone bien el ambiente, sabes, en la cabina, tú lo sabes. Y bueno, pues, lamentablemente, todo lo bueno se acaba. Se acaba. Y lo malo también, gracias a Dios, ya. ¿Cuánto nos queda este sexenio, René? Pues ahí vamos a la mitad. Bueno, pero se va a acabar en algún momento. Bueno, pues gracias a todos que nos escucharon. Ya saben que pueden comunicarse a con nosotros a través del correo, que es sursexradio@gmail.com, hacerse fans de Facebook buscando Sursex and Roll Radio, o en el Twitter agregándonos en @sursexradio. Sí, agréguenos a Twitter, que es el que tenemos un poco más bajo, ¿no? Sí, ahí está, un poquito fans, descuidado. ¿No? No, y los seguido. Fans, sigan las notas, pónganos recomendaciones de música en la semana. Escutan las notas. Sí, estaría bien que interactuaran. Envíen rolas a ese correo. Claro, que interactúen un poco más con el programa. Que, bueno, está bien, ¿no? La interacción ha estado bastante favorable. Pero, pues, nosotros queremos más todavía. Queremos más, queremos apachurrarnos contra ustedes y que ustedes apachurren contra nosotros. Eso sonó bastante bien, René, pero bueno, pues ya es tarde, así que vamos a apachurrarnos contra... Un pozolito. Contra un pozole, sí, ya estoy bastante ansiosa al respecto. Y bueno, pues, nos vamos a dejar. Y también le queremos mandar un saludo a Dianita Romero. Que se acaba de conectar, Dianita, saludos. Sí, dice, lindo programa, lindas voces, linda Dianita. Linda tú, Dianita, un besote. Dice Cristo que su abuela se puso a cantar. Sí, claro, pues es que pusimos una música bastante incluyente ahora. Exacto, ahora no dejamos andar. Este programa es un programa familiar. Pues sí, es familiar y te tratamos de poner como un espectro. Una familia amplio, disfuncional, ¿no? O una familia de mente muy abierta. Claro, bueno, tratamos de poner música para todo el mundo. Y qué chido que tu abuelita estuvo con nosotros. Salúdala mucho y cuídala mucho, disfrútala. Exacto, disfrútala. Y ya vamos a cerrar, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos con una canción, pues, muy nacionalota. Sí, y bastante sabrosa. Y que dice, a pesar de los años sigue diciendo la pura neta, ¿no? ¿Será que nuestra verdad no ha cambiado mucho? Pero pues vamos a disfrutarla. Por ahora vamos a vivirla como fiestota y mañana reflexionamos. Bueno, pasado mañana, porque la mayoría de ustedes van a estar crudos. Pasado mañana la reflexión, muchachos. No les pedimos que hagan un esfuerzo más allá mañana. Muchas gracias, Niña Fonema, por estar aquí. Y muchas gracias a ti, René Venturoso. Qué chido programa. Y pues a todos, vayan a dar el grito. Bueno, no griten, ahorita mejor. Tienen un minuto para dar el grito. Corran. Sí, no, pero ¿para qué estás siguiendo a estos políticos tan chafas que no, tenemos? No, vayan a su delegación y griten con su delegado. Ay, quédense en su casa y griten con su abuelita. Eso es mucho mejor. Sí, mejor les volvemos a poner ahorita el grito de la abuelita de Christoph. Y mejor griten con nosotros, con la abuelita, que es mucho más honesta que cualquiera de sus mecachifles. Exacto, totalmente de acuerdo. Y esto fue Surf, Sex and Roll Radio por la Fábrica de Mitos en 15 de septiembre. Que es lo mismo que al revés, ¿no? Ya se me olvidó. ¡Viva México! Yo soy de Zacatecas. Y mi nieto es de Guadalajara, Jalisco. Las tierras del rincón, las hembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza soy, maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi